Llegó el año 79 y tuve la dicha de ir a cantar con la primerísima orquesta del maestro Tommy Olivense. Una época muy bonita para mí, de mucho aprendizaje. Fue como saltar un poco a las grandes ligas. Como rookie, pero a las grandes ligas. De la primerísima. Y para eso traigo a mi querido amigo, que no era así, era como así. Tomito Olivencia, gracias por estar conmigo, Tomito. Con Olivencia aprendí muchísimo y tuve el privilegio de cantar al lado de uno de los cantantes más grandes del género nuestro. Yo lo quiero mucho porque, además de ser un gran cantante, me trató como un hijo y me ha tratado como un hijo durante todos estos años. El aplauso. Esta canción yo no la grabé, pero sí la pude cantar muchas veces junto al maestro Paquito Guzmán. Tu corazón atrevida, jugaste con mi amor en un instante sereno de tu querer. Después que me enseñaste a vivir en el celo de tu querer. Y ahora atrevida, destrozas mi vida. No puede ser. Oye bien, no le des tu corazón a nadie. Sabes que toda mi vida se quedó prendida en tu corazón. Atrevida, también.